En La Rosa de los Vientos, Alejandra Pizarnik, Arte Poética. Las niñas recorren el tiempo poético de Alejandra, marchan con sus palabras, se destrozan y se rearman en su poema, se reconocen en sus voces. No puedo hablar con mi voz sino con mis voces, había escrito Alejandra. Sus voces multiplican la voz de las mujeres y las niñas que las habitan. Niñez y muerte juegan el juego de seducciones en su poesía. Las niñas miran los poemas de Alejandra como quien mira una pintura. Alejandra pintaba sus poemas, los dibujaba con palabras. Intentando explicar esta manera suya libre de escribir, dijo alguna vez: lo hago de una manera que recuerda tal vez el gesto de los artistas plásticos. Adhiero una hoja de papel a un muro y la contemplo. Cambio palabras, suprimo versos. A veces al suprimir una palabra, imagino a otra en su lugar, pero sin saber aún su nombre. Entonces, a la espera de la deseada, hago en su vacío un dibujo que la alude. Y este dibujo es como una llamada ritual. Agrego que mi afición al silencio me lleva a unir en espíritu la poesía con la pintura. De allí que donde otros dirían instante privilegiado, yo hable de espacio privilegiado. Escribiendo precisamente frente a un dibujo de Klee, dijo Alejandra: cuando el palacio de la noche encienda su hermosura, pulsaremos los espejos hasta que nuestros rostros canten como ídolos. Y en su diario, en Buenos Aires, anotó el 8 de julio de 1964: euforia al ver los cuadros de Enrique Molina. La pintura surrealista me alegra como nada en el mundo. Me alegra y me serena. Las niñas sienten en la poesía de Alejandra el temblor de su cuerpo. Les duele y les inquieta su poesía. Las niñas se enamoran de Alejandra, de sus poemas, de sus ojos pulverizados, de su rebelión. Del otro lado de la Alejandra que reclama la inocencia de la infancia, descubren también a aquella fascinada por el lado oscuro del mundo. Les dice Alicia Genovese: dos niñas transitan la obra de Alejandra Pizarnik. La niña del espacio perdido e inocente de la infancia, mi infancia y su perfume a pájaro acariciado, y la niña cruel, una niña que durmiendo asfixia a su paloma preferida. Las dos niñas constituyen un mismo elemento ambiguo y complejizador en su poesía. El personaje social aniñado, la nena surrealista que dibuja a la manera de Paul Klee o de Jean Miró, la poeta confundida con las niñas de sus poemas, forman parte del estereotipo de Alejandra Pizarnik. Y ser niña es también una autoconstrucción, una máscara que ella misma usaba, deliberada o dolorosamente. Es la misma Alejandra irónica la que pintó con sus palabras la infinita crueldad posible de habitar el alma humana en La Condesa Sangrienta. Es una obra que pareciera anunciar el siniestro que gobernó años después la realidad argentina. Cuando ya se me olvide, habré olvidado, viviré adormecida, liberada. No ansiaré una respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar, ni habré ofendido. Canta Carmina Canavino. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños se molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar la adolescencia. También en la última etapa de su vida, Alejandra Pizarnik permitió que brotaran a través de sus palabras escritas el humor y la ironía que formaban parte de su ser argentina. Escribió Alejandra en La justa de los pompones. Para los inversores, ni mi mirra, ni cimitarra, cantó Josefina. ¿Quién canta como la estatua de Balzac por Rodin? ¿Es Josefina? ¿Se cree el doble de la Pavlova o de Pavlov? ¿Se cree Concha Espina o Concepción Arena? Mami, ¿qué son los inversores? Dijo un pomponcito. Sos chico para fundar el telégrafo mercantil. Entonces, ¿cómo ejecutarías en el Stradivarius un análisis estructural de la frase de Josefina? Pues Josefina dice, como te habrán contado 32 pajaritos, que el tiempo es un pompón de oro. El tiempo es un bonete de papel higiénico, dijo Apuleyo, apolillando, como polilla de oro de Pitágoras. El tiempo es un moño en el culo, dijo uno de cara de culo. Ay, cada cara de culo, que mejor me callo, dijo Caracalla. Qué lindo, mamita. El tiempo es un taponcito de oro, es decir, bañado en oro, ¿verdad, mami? ¿Nadie vio los inversores?, dijo Josefina mientras cuatro hombres iban y venían hablando de Miguel Ángel. ¿Por qué te gustan tanto? Por su varonía. ¿Qué, los inversores te dieron un afrodisipompónico? No los nombres, que se me hace la boca agua. Los amé en cuanto dijeron cojinetes, rulemanes, cremalleras e hipotecas. Por ellos me jugaría la rótula, el culo y la muñeca. Tu vida es un viva la pepa, dijo la pepona. Un mensajero y me trae un pom paquete pom. Y de los inversores, gorjeó Josefina, ebria de cojinetes y largos plazos. Fíjate con esmero y aplicación las regalías de los cosos, dijo un pompón que ya se desmenuzaba de viejo y que era, precisamente, la bisabuela de Josefina. ¡Pompuelita! ¡Qué lindo! ¡Qué estrés! No sé para qué te servirán los anticonceptivos sin pies ni cabeza. ¿No será una bomba? Pero si es un juego de salera y pimentera en forma de viejo hábito que no hace al monje, dijo Josefina, saltando como una pelota y hablando cada vez más rápido de Miguel Ángel. Las niñas se preguntan dónde se nació la ironía de los argentinos, desde qué espacio de nuestro origen se volvió corrosiva nuestra melancolía. Ellas saben que el humor de la Alejandra tiene gusto amargo, que divierte hasta el cansancio, que es una defensa posible ante el temor al desamor. Las niñas sospechan que en esa ironía cargada de intenciones se inspiraron luego muchos poetas de nuestra oscuridad. Las niñas buscan en Alejandra el comienzo del dolor. Ellas ven en sus palabras el aleteo recurrente de los pájaros, de los espejos, de las ausencias, de los cuerpos. Alejandra se anima a nombrar al deseo y a su ausencia. Ella dice: hay gestos que me dan en el sexo. Así, temor y temblor en el sexo. Veo su rostro demorándose una fracción de segundo. Su rostro se detuvo en un tiempo incontable. Su rostro, un detenerse tan decisivo como quien mueve la voz y dice no. Aquel poema de Dylan Thomas sobre la mano que firma en el papel. Un rostro que dure lo que una mano escribiendo un nombre en una hoja de papel. Me dio en el sexo. Levitación. Me izan. Vuelo. Un no. A causa de ese no, todo se desencadena. He de contar en orden este desorden. Alejandra, la palabra perfecta, la desperfección de la palabra, el desafío de la palabra, la invitación al suicidio, el retorno a la infancia. Las niñas buscan en esa vuelta a la infancia el espacio de memoria en el que pueden encontrarse a sí mismas. Alejandra le dedicó a Olga Orozco este tramo de su desmemoria. Yo no sé de la infancia más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla. Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. A su vez, Olga Orozco, quien recopiló cuidadosamente su obra, escribió a Alejandra a modo de despedida: ahora que el silencio te envuelve por dos veces con sus alas, como un manto, en el fondo de todo jardín hay un jardín. Ahí está tu jardín, Talita Kumi. Las niñas se despiden. Pasearon por la poesía. Hoy adivino qué me pasa. Hombre, no soy yo. ¿Por qué no tengo una casa? Porque estoy solo y no soy. Porque hoy nací. Las niñas se asomaron a la muerte elegida, la propia, la decidida. Se acercaron al amor. Sintieron en el cuerpo las máscaras de la ausencia. Se alaron, se volaron, se dibujaron, se renacieron. La poesía es el misterio, piensan las niñas. Pinta las palabras del silencio. Las niñas callan. Y el viento de los vivos me despertó. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. En los sonidos, Daniel Alvarenga. Junto a Liliana Vitale, le decimos chau cofrades, hasta la próxima.